Recientemente se presentó el libro Criptomonedas, un desafío al Estado y a los bancos, un libro escrito por Martín Burgos y Sofía Escacera, en el que se plantea el desafío de justamente de pensar una tecnología tan novedosa, tan actual como son las criptomonedas, con una mirada desde la periferia, tratando de comprender este fenómeno, lo que conlleva su producción, su uso, y preguntarse, alejados de un espíritu antitecnológico, ¿cómo es posible regular el ecosistema de criptomonedas para poder obtener su máximo potencial a la vez que se mitigan sus riesgos y se eliminan los peligros que impone? Y justamente para conversar al respecto tenemos la posibilidad de comunicarnos telefónicamente con Martín Burgos, economista, decíamos uno de los autores del libro, y alguien con quien vamos a tener la posibilidad de entender esta tecnología financiera y algunas de sus implicaciones políticas. Martín, ¿cómo estás? Juan Ignacio Guarino te saluda desde Bahía Blanca. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Queríamos charlar con vos para aprender un poco más de criptomonedas, que se dicen tantas cosas. En principio, para quienes escuchan y que por ahí tocan de oído, decimos que son un medio digital de intercambio, que toman su nombre de la criptografía que utilizan para asegurar las transacciones, para controlar la creación de unidades adicionales de valor y para verificar la transferencia de activos justamente utilizando tecnologías de registro distribuido conocidas como blockchain. Y justamente por esto plantean, como lo dice el título de tu libro, un desafío para el Estado y para los bancos, ¿verdad? Entonces, quiero empezar por ahí hablando de la cuestión bancaria, financiera, ya que en esta Argentina, en este 2024, donde estamos transitando el primer año de Javier Milei, uno puede recordar que en las elecciones presidenciales, justamente, cuando era candidato, el actual presidente prometía prender fuego al Banco Central, y uno no puede soslayar el hecho de que uno de los discursos tecnofílicos que abundaban justamente celebrando las criptomonedas decían que eliminaban la necesidad de un banco central y sus funciones, ¿no? La emisión de dinero, la estabilidad del valor de la moneda, la regulación del sistema financiero, ¿no? Por esto que decíamos a través del uso del blockchain. Te quiero preguntar entonces, en primera instancia, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que se reemplazan estas funciones que en nuestro sistema financiero tradicional ejerce un banco central? Y finalmente, ¿qué tipo de regulaciones se ejercen si no hay una entidad concreta que las ejerza? Claro, bueno, en primer lugar hay que decir que las criptomonedas, contrariamente a lo que dice su nombre, no son monedas, son activos digitales cuya fuerte variabilidad hace imposible que sean monedas que puedan ser utilizados como lo son el dinero en general. Vamos a poner un ejemplo, el Bitcoin, cuando empezamos a escribir el libro, el Bitcoin estaba en $20,000, hoy está en 95, me parece que estaba ayer. Sí. Y no, digamos, esa falta de estabilidad de la moneda hace que, esa falta de estabilidad de la cripto hace que no pueda ser considerado moneda. Y ahí yo creo que hay mucho, tratamos de, en primer lugar, de que se entienda justamente de qué se estaba hablando, para ponerlo en un punto, esto es mucho más cercano hoy por hoy, ¿no? A lo que podría llegar a ser un activo, ¿no? Una especie de acción, pero no es una acción porque no es parte de una empresa, pero algo es mucho más cercano a eso que a verdaderamente una moneda. Ahora, lo que sí está pasando, y también volviendo al discurso de la campaña presidencial, sí. Más hablo mucho, por ejemplo, de la moneda digital, que es esto, ¿no? Una especie de criptomonedas pensado desde el Banco Central. Uh-huh. Y también no quedaba, nunca quedó claro qué quiso decir con eso, ¿no? Para dónde iba, cuál era el plan. Y me parece que hay muchas cosas desde la dirigencia política, que incluso desde la dirigencia en intelectual también, ¿no? Son cuestiones que no se toman en serio, pero que no obstante están muy instaladas, sobre todo en las nuevas generaciones, que se manejan mucho más fácilmente con eso. Sí. Digamos, para poner un ejemplo, que juega videojuegos, muchas veces se encuentran ahí adentro con criptomonedas, o los propios videojuegos le pagan con una criptomoneda, claro, para que trabajen haciendo gaming, como se dice, si le pagan para jugar, para probar el juego. Entonces, parece algo minúsculo, o casi bucólico, esta cuestión de los juegos, pero lo que hay que saber es que hay cada vez más en toda la parte tecnológica, en todo lo que es hoy por hoy, que casi todo pantalla, ¿no? La parte lúdica, la parte de juegos, está presente en todos lados. Uno mira Mercado Pago, para no citar a ninguna empresa, vos entras en Mercado Pago y es que hace un jueguito, tenés que hacer esto, esto, y en un momento aparece una pelota que va, que viene. Son juegos, estamos viendo a Mario la gamificación, le dicen, claro, sí. Sí, la game, exactamente, es eso, es el término. Entonces, y bueno, efectivamente, entender lo que es, ver la diferencia entre eso y una moneda, y también los peligros que pueden llegar a ver. Ahí aparecen, bueno, los todo lo que las puede ser ayusoe, pero bueno, utilizan cualquier cosa, ¿no?, para sumarse de las estafas. Pero bueno, más allá de las estafas, está el riesgo de comprar algo que hoy está en $100,000 y el día de mañana puede bajar de nuevo a $20,000. Y, bueno, sí, nada. Seguro. Y se lo promociona por lo general más cuando está arriba que cuando está abajo, que uno diría tiene más sentido comprar cuando está abajo que cuando está arriba. Pasa muy similar en ese sentido como pasa con el dólar blue. Pero me quiero detener sobre algo que dijiste. Vos, de alguna manera, distinguiste las mal llamadas criptomonedas, que por ahí nos podríamos referir, por lo menos en esta charla, como criptoactivos, para distinguirlo. Sí, en otros países se le dice el criptoactivos. Bien. Bueno, los criptoactivos, como el Bitcoin, el Ethereum y tantas otras, de estas monedas digitales, como la que mencionó Massa en su momento en la campaña. Recuerdo también que el Banco Central de China sacó el renminbi digital, y ahí uno, digamos, el que la mira de afuera sin entender mucho la teoría podría pensar que son más o menos lo mismo, pero me parece que justamente por esto que vos decís son muy diferentes, y entiendo que lo que las hace diferente en su origen, digamos, más allá de los efectos de cómo varían los precios y demás, es la existencia o no de un control central que en nuestro sistema financiero lo ejerce el Banco Central. Ahora, en los criptoactivos, ¿cómo funciona esto al no haber un Banco Central? Bueno, en la parte tecnológica hay un capítulo desarrollado por Federico Kuscher que, digamos, hay que pensarlo como la contabilidad. ¿Para qué sirve la contabilidad? Para justamente saber quién le debe a quién, ¿no? Y sobre todo para eso, porque después, si yo tengo 1,000 pesos, yo sé que tengo 1,000 pesos, ya está. Pero el tema es, ¿a quién le debo y quién me debe a mí? Esa es un poco la magia de la contabilidad. Surge, en verdad, la contabilidad en Italia, porque justamente empiezan a surgir los créditos en ese momento. Y a partir de ahí, la idea es que vos, obviamente, toda esa contabilidad después tiene una, te sirve para pagar impuestos, y entonces tiene una relación en cuanto a no solo las necesidades de las empresas, saber dónde está en términos de créditos y deudas, sino sobre todo en cuanto al Estado, ¿no? Saber cuánto hay que pagar de impuestos, y en última instancia, si hay un problema jurídico, se vuelve siempre a los estados contables para entender eso. Entonces, esos estados contables sirven para un tercero, que ese tercero es el Estado, que controla las negociaciones entre los privados. Eso es como funciona. La idea del blockchain es que no hay un tercero, un Estado. Hay transacciones que se hacen, yo te compro una criptomoneda a vos, o alguien logra minar una criptomoneda. Sí. Y eso se va instalando en una cadena de una blockchain, como se llama, una cadena de bloques, que es una cadena de códigos, que hay una parte de ese código que es totalmente pública, y entonces que todo el mundo, de los que son parte de la comunidad Bitcoin, puede reconocer como válida. Entonces, no es una necesidad, ya, cada criptomoneda tiene un poquito su estilo, ¿no? Pero la idea del blockchain es eso, de que no hay una necesidad de un tercero para reconocer una transacción, por si hay un problema de jurídicos o de cuestiones que siempre aparecen, sino que eso está revisado por todo el mundo, es algo público, para decir así, y entonces es una transacción en la cual efectivamente el Estado es dejado de lado. Se puede empezar a transar, sí, no solo porque se usa una moneda que no es estatal, ¿no? Que es la otra forma de terciar del Estado, es que la moneda es estatal, el billete, digamos, sino que además te sacas de encima ese control del Estado, y obviamente eso puede llegar a tener si uno empieza a mirar al futuro, eso puede llegar a tener una incidencia fuerte sobre el control que tiene el Estado sobre las transacciones y su capacidad de cobrar impuestos. Bien. Una forma de entender el blockchain, entonces, sería, lo podríamos decir de alguna manera, a grosso modo, que en vez de haber un libro de contabilidad que tiene cada usuario, cada agente económico, sino que este está distribuido como un registro donde justamente los diferentes usuarios de los criptoactivos validan el sistema, ¿no? Uno puede saber en cada wallet, en la dirección de cada wallet, que es la forma de identificar el monedero de cada criptoactivo, cuánto dinero hay, a quién se le transaccionó. Pero lo que me queda la duda a mí es, entonces, por ejemplo, esas funciones que nuestro sistema tradicional tiene el Banco Central, por ejemplo, regular la tasa de interés, ¿eso cómo opera en el caso de los criptoactivos, sabiendo que existen, ¿no?, operaciones financieras análogas a un plazo fijo, como podríamos decir el staking, por ejemplo, que es fijar una moneda, un criptoactivo, durante un tiempo no se utiliza y eso da un interés. Ahí ese interés, ¿quién me dice cuánto me va a dar? ¿Quién lo estipula? Bueno, eso termina siendo transacciones entre privados, pero además, digamos, por ahí para alguien un tema también interesante es, hay toda una cuestión de respecto de la seguridad y la calidad de los criptoactivos, por ejemplo. Uh-huh. Y entonces eso termina generando todo un esquema de seguros, sobre tus criptoactivos. Me gusta verlo más por ese lado, porque como es algo que existe en la bolsa, es decir, en la bolsa cuando vos compras y vendés, hay una especie de tercero que viene acá y que medio que hace de juez, ¿no? Que no es el Estado, pero... La Comisión de Valores. La Comisión de Valores, siendo alguien, siendo una entidad privada, uno de los plus, digamos, que te aporta respecto a hacer una transacción por fuera de la bolsa, es que hay una regulación privada o hay como un ojo privado sobre lo que se genera. Digamos, lo que fue apareciendo es todo un ecosistema, como se dice, de negocios alrededor de las criptomonedas, que son una especie de calificadoras, yo diría, para saber qué criptomoneda es buena y qué criptomoneda es mala. Ajá. Pero efectivamente son tan complejos muchas veces las cuestiones tecnológicas que están detrás de las criptomonedas o poder identificar simplemente el riesgo que tiene cada una, de que al fin y al cabo esta idea de que una transacción se hace entre dos, ellos mismos se dan cuenta que tiene límites y está surgiendo efectivamente toda una movida de gente que empieza a mirar qué son las criptomonedas y que empieza a hacer una evaluación tecnológica, financiera, sí, de las distintas criptomonedas, porque hay miles de criptomonedas, uno sí conoce las más famosas, pero después empezaron a haber un montón y un montón que se cayeron diciendo que eran monedas estables. Uh-huh. Entonces hay como toda ahí una cuestión que aparece. Pero es como decís, esto podrías comprar un departamento con criptomonedas. Podrías efectivamente hacer toda una serie de créditos. De hecho, hay como varios proyectos grandes que aparecieron con todo eso. Porque a partir del momento que vos tenés una moneda, puedes tener crédito y multiplicarla, lo cual es un poco la complejidad de la situación. Y la gran cuestión ahí es que es una cuestión de frontera, yo te diría. Si vos tenés criptomonedas y yo acepto criptomonedas, te puedo vender un departamento en criptomonedas. Pero algunas cosas, después hay un mundo alrededor nuestro que no es el mundo cripto, siento que es un mundo de la moneda común y silvestre. Entonces, si bien hay un espíritu bastante democrático detrás de la blockchain, como toda una ideología y un discurso, ¿no?, para la gente que le gusta toda esa cuestión, hay como todo un discurso bastante revolucionario, para decir en cierto modo. Hay como todo un espíritu político detrás, sí, de esto, que es incluso anti-bancos, anti-concentración, anti-monopolio. Uh-huh. Y pero cuyos límites son esos. Ellos te dicen, si vos estás en el mundo cripto, podemos hacer de todo. El problema que hay es que efectivamente cuando te tenés que pasar del otro lado de la frontera, es decir, al mundo que conocemos nosotros, que compramos pesos y dólares, sí, tenés que ir, por ejemplo, a los exchanges. Y ahí aparece algo que nos pareció muy interesante, que está bastante estudiado, que es que los exchanges, que son esas casas de cambio, ¿no? Para decirlo de cierto modo, sí. Son muy concentradas. Ahí aparece como la concentración y la antidemocracia, y ese es un poco los límites que está teniendo el propio discurso de las criptomonedas. Claro, porque incluso está muy instalada esta frase, your wallet, your crypto, o sea, tu monedero, sí. tu criptoactivo, digamos, pero en realidad mucha gente hoy, por una cuestión de facilidad, compra y tiene sus criptoactivos en estas pseudo wallets, que son estos exchanges, que son empresas que un día, no sé, te pueden cerrar la cuenta, incluso lo que era FIP, lo que es hoy el ARCA, a uno puede intimar a esta empresa para que le congele los fondos a una persona, ¿no? Digamos, hay como una frontera ahí que se anuncia una cosa, pero después para ir al uso, uno muchas veces se choca con los límites o las limitantes del sistema financiero más tradicional. Sí, más concentrado. Terminas un poco ahí. Ahí es interesante, porque ahí empieza a haber como una fusión, ¿no? Entre los sistemas financieros tradicionales y las criptomonedas y las billeteras virtuales. Empieza a haber como una convergencia entre todos esos sistemas. Y es potencialmente es muy fuerte para las criptomonedas, porque si el banco empieza a ofrecer criptomonedas sería multiplicarlo, digamos, y ayudar a que todo el mundo lo conozca. Pero por otro lado es obviamente la mayor concentración y meter directamente el poder económico dentro de lo que son esas criptomonedas y, bueno, destruir un poco todo el discurso que había hasta ahora al respecto. No, eso yo creo que es una de las grandes cuestiones que aparecen. Bien, y te quiero preguntar, ¿no? Porque a veces se habla de que las criptomonedas o los criptoactivos facilitan, digamos, todo lo que tiene que ver con actividades no reguladas o ilícitas. Yo, por ejemplo, tengo un conocido que se le metió un troyano en la computadora y le bloqueó archivos y le pedían que mande no sé cuántos bitcoins en una dirección y le iban a dar la clave para desbloquearlo. Digo, esto permite actividades ilícitas, tengo entendido también que se utiliza en el narcotráfico y demás, y ahí la duda es, digamos, si hay un registro de las transacciones, de dónde va la plata de un lado para el otro, y en primera instancia uno para entrar al mundo cripto tiene que entrar por el mundo financiero tradicional, ¿hasta qué punto esto es así, no? O sea, si yo mañana uso las criptomonedas o los criptoactivos para alguna actividad ilícita, ¿no es rastreable en última instancia o cómo funciona esto, Martín? Bueno, ahí sí tenemos un par de capítulos en el libro que se dedica más a esto, de parte de unas compañeras que son contadoras y que trabajan muy bien esta cuestión. Me parece que ahí hay como efectivamente, digamos, en el mundo de los paraísos fiscales, para decir así, sí. Aparentemente hay una crisis bastante grande y los paraísos fiscales, sí, bueno, ahí había de todo, son cosas que se escondía quiénes eran aquí las caras de detrás de los montos de dinero acumulados ahí, pero después cuando apareció los Panama Papers y todo lo que son las filtraciones, eso se empezaba a entrar en crisis, los paraísos fiscales, sobre todo después también de la crisis en 2008, y entonces aparecieron las criptomonedas como una posibilidad, una potencialidad para efectivamente esconder esos fondos sin que nadie te pueda rastrear. Efectivamente, como vos decís, vos en algún momento tuviste que pasar por ahí, por el dinero, por una cuenta bancaria, sí. Y entonces se supone que vos lo podrías rastrear. No obstante, bueno, ahí lo que se comenta es que cada vez más se están usando eso. Yo creo que también tiene sus límites, porque uno sabe que gran parte del dinero que pasa por los paraísos fiscales son de las propias empresas, grandes empresas, ¿no? Transnacionales, que no quieren pagar impuestos a las ganancias. Y para eso no hay, no parece ser un circuito viable pasar por las criptomonedas, por la variabilidad por la variabilidad que implica en el stock que estás haciendo, digamos, estás haciendo una reserva de valor en un producto, un bien que no conoces bien cómo hacer el futuro. Pero sí, yo, digamos, hay algo que es claro, y también este libro tratamos de explicarle a los más chicos que están muy metidos en el mundo de criptomonedas los peligros que hay también con esto, ¿no? No solo los peligros para uno de, bueno, podés jugar y perdiste plata, bueno, son cosas que pueden pasar, pero también lo que estamos viendo es muchos chicos que, bueno, en YouTube dicen, bueno, soy un trader de cripto, tienen 20 años, tienen muy poco conocimiento real de lo que es esto en verdad. Sí. Y sobre todo tienen muy poco conocimiento real de los riesgos y de quiénes les van a, con quiénes van a trabajar, digamos, o a quién le están resguardando la plata, ¿no? Claro. Yo me acuerdo de un par de episodios de chicos que bueno, los mataron, no fueron víctimas de violencia, pero sube y baja, vos prometes algo que después no puedes cumplir y bueno, en esos negocios que son muy turbios, que pueden pasar este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay que llamar la atención respecto de que las criptomonedas sí son algo que se están utilizando, como vos comentaste, ¿no? En el caso del hackeo, es algo que se está utilizando para los negocios turbios, no todo, ¿no? Está claro. Pero son temas para tener mucho cuidado y que no es así nomás. Claro, claro, claro. Y bueno, así como está, digamos, esta faceta de actividades ilícitas, también da la posibilidad de realizar transacciones por fuera, ¿no? De lo que son los controles del Estado, gente que trabaja para el exterior, o incluso uno podría pensar más adelante, en caso de popularizarse, digamos, en la economía informal, que uno pudiera comprar o vender con criptomonedas, y esto, no sé, evitando, por decir algo rápidamente, el 21% del IVA o pagar algún tipo de impuesto en lo que son transacciones internacionales, que en el caso de Argentina también están bastante reguladas. ¿Qué futuro le ves a esto? Y también te quiero preguntar, ¿no? Digo, esto es de alguna manera, como lo dice el título de tu libro, es un desafío para el Estado, porque si de mañana, no sé, pensemos en las ferias populares, se empieza a utilizar los criptoactivos, y más ahora que están los stablecoins como NewArk, que son pesos digitales, por decirlo de alguna manera, uno podría decir que le muerde al Estado, a las arcas del Estado, el 21% del IVA, o incluso le oculta una gran parte de la economía, de los flujos económicos, y eso también significaría que los impuestos que se están cobrando cada vez va a ser menos de lo que es la economía real, de esa economía no observable que sin embargo existe. Entonces, ¿qué se puede hacer desde el Estado y desde el Estado-Nación que, digo, con este tipo de avances parece que está en riesgo de desaparición? Sí, yo creo que incluso más, yo te diría, el riesgo acá es que aparezcan más bien criptomonedas corporativas. Ajá. Más que las del chiquitaje, como se dice. Porque eso fue un proyecto, por ejemplo, de Facebook antes de la pandemia. La Libra. El Libra, claro, la Libra, junto a un montón de otras empresas de plataforma como Uber, Mercado Libre, Amazon, etcétera. Y eso era un proyecto del cual que tenía una potencialidad enorme, porque todas las empresas eran las que hacían el capitalismo tecnológico hoy por hoy. Y el riesgo, y lo cortó la SEC, digamos, lo que sería la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos, se lo cortó el proyecto cuando lo fueron a presentar ahí, porque obviamente tenían que ser autorizados, porque ellos ya veían el peligro de esto. El peligro de esto es que efectivamente se arme potenciado, ya no como comunidades de cripto que hoy por hoy, que todavía son muy chiquitas y manejan poco dinero, pero ya a nivel de las corporaciones, que las compras y ventas que hagas en Mercado Libre, en Uber, y todo eso se maneje en una moneda que no es la moneda nacional, que obviamente no se pague ningún tipo de impuesto ni nada sobre eso, y que terminen creando toda una zona libre de impuestos a través de los distintos países, que podría ser obviamente algo de un impacto enorme sobre la recaudación de todos los estados y sobre el mismo el poder público, en última instancia, el orden público que quiere poner el Estado. Eso me parece que también es una clave de todo. Entonces, bueno, ahí lo que apareció es este corte que le dio el Estado a esa moneda corporativa. Y bueno, sí, ahí yo creo que se sintió el peligro y la potencialidad de este tipo de instrumentos, ¿no? ahí el corte, ¿de dónde está dado? Digo, entiendo que para desarrollar una criptomoneda uno lo puede hacer en su casa, quizá no con una blockchain propia, pero sí, no sé, por ejemplo, Binance a través del BNB se puede hacer, en Ethereum se pueden hacer tokens, digamos, que uno le da un nombre, le da un ticker y la opera. Digo, ahí no sería eso lo que se cortó, sino por ahí la posibilidad de que estas grandes empresas como Meta operen directamente con esta moneda y no con la del Estado. ¿Esa sería la clave? Exactamente. Me parece que ahí el gran tema, yo no, digamos, no creo, como te dije, en la informalidad que puede pasar. Es un poco como lo fue el trueque, bueno, en el 2002-2001, en verdad, antes de la devaluación, sí. 2000-2001, cuando había escasez de dinero, bueno, en los barrios se trabajaba mucho con clubes de trueque, que eran unos billetitos. Sí. Pues se puede pensar que criptomoneda, una cripto popular, podría tener el mismo destino. La cuestión acá es que, o sea, puede ayudar en un momento, puede ser efímero, pero de ninguna manera va a ser un problema para el Estado. Casi una cuasi moneda, parecido así. Ahí va, acá ahí el tema va. Es que efectivamente son las corporaciones que te están compitiendo a través de lo que es un arma del Estado, que es la moneda. Y yo creo que ahí quiero enganchar con algo por ahí que me parece muy importante. Es que los actores del capitalismo tecnológico que están ahí, que efectivamente tienen evidentemente esa ambición de tratar de sacarse de encima el Estado, por lo menos en las relaciones económicas, tienen ahí, ahora que Elon Musk va a ser como una especie de ministro del gobierno de Trump, sí. Yo creo que ahí hay toda una conexión muy importante entre, bueno, Javier Milei, el discurso de Javier Milei, y la forma del Estado que quiere Javier Milei, un Estado mínimo, pero mucho más mínimo de lo que fue el Estado neoliberal. Y creo que si ese discurso que tiene Milei está conectando directamente con las necesidades de este capitalismo digital que está surgiendo. Es como una nueva etapa del capitalismo después del neoliberalismo de los años 80, 70, 80 a la fecha. Sí. Y en esta etapa, estas empresas que el Mercado Libre, si es más lejos, digamos, hay varios libros que están empezando a trabajar sobre esto. A mí me gusta mucho el último de Varoufakis sobre el tecnofeudalismo, pero hay como una idea de que hay algo que está cambiando en el capitalismo, y entonces, si efectivamente se lo proponen, esas grandes empresas, ¿qué hace Elon Musk cuando agarra un discurso de idea y lo traduce en inglés? Y lo mira en miles de millones de gente, sobre todo en Estados Unidos. Lo que está diciendo es que si viene un político en Estados Unidos y tiene este discurso y hace lo que hace mi ley, yo lo financio, le financio la campaña. Y eso es un poquito, creo, el por qué mi ley está viajando mucho a Estados Unidos. No es porque es un loco y esas cosas, simplemente su discurso le cayó de 10 puntos a lo que es el capitalismo tecnológico. Entonces, incluso yo creo que ahí es algo que no está presentado en el libro, pero en la introducción lo ponemos, y es una especulación, claramente. Pero hay algo que, en última instancia, potencialmente puede llegar a cambiar la sociedad, no tal como la conocemos hoy por hoy. Creo que ese es un poquito el desafío de este tipo de estudio. Bien, bien. Sí, pensaba, ¿no?, que durante el último tiempo del anterior gobierno de Alberto Fernández, cuando ya había alta inflación y estaba este fenómeno de los trabajadores que quedaban por debajo de la línea de la pobreza, también se dan fenómenos que uno diría que contradictorio, ¿no? Por ejemplo, cuando vino Coldplay, que se vendían, se llenaban estadios, y eso tiene que ver también en parte con una economía que no observamos, y en parte, esto ya es una hipótesis mía, con por ahí personas que trabajan para el exterior y cobran a través de criptomonedas o a través de, por fuera de lo que el Estado ve. Sí, totalmente. Yo creo que de todas formas el Estado tiene una economía cada vez más internacionalizada, porque vos efectivamente podés hacer cosas que antes no podías, es decir, vivir acá en Argentina y trabajar para Francia. Sí. En esas circunstancias aparecen nuevos desafíos, y el Estado, tomándolo del lado bueno, digamos, la blockchain, y a través de lo que comentábamos de las monedas digitales del Banco Central, se puede plantear, como hacen los chinos, por ejemplo, con el yuan digital, se puede empezar a plantear una renovación del sistema financiero que, que, o mismo del sistema fiscal interno, ¿no? A través de lo que son las blockchain. Lo que se hace las blockchain es que vos te aseguran que vos lo que decís en el presupuesto, esto va a ir para tal lado, vaya para tal lado, sin que haya vueltas. Entonces me parece que eso a nivel fiscal interno o a nivel internacional, que puede haber ahí un cambio, lo que todo el mundo comenta es la mayor potencialidad de la blockchain es cambiar el sistema de SWIFT, que es un sistema muy dependiente de Estados Unidos, ahora lo vemos con el conflicto con Rusia, Rusia tuvo que armar otro SWIFT para poder intercambiar a nivel internacional. Para el que sabe, él no sabe, el SWIFT es, si yo quiero mandar una plata de mi banco en Argentina o un banco en Francia, tiene que pasar sí o sí por un SWIFT, ¿no? Es una especie de legalización y clearing a nivel internacional. Bueno, eso es un poquito la cuestión que hoy por hoy funciona de bastante, bastante lento, pero que podría ser mucho menos costoso y mucho más rápido con el digital. Bien. ¿Y vos crees que, por ejemplo, en el caso de China, con el yuan o el renminbi digital, digamos, es una estrategia del Estado chino para anticiparse de alguna manera a esta avanzada de las corporaciones y este posible uso de los criptoactivos para comerle la economía a los Estados-naciones? ¿Crees que es una estrategia, digamos, que puede llegar a funcionar y en el caso de China que lo emprenden con ese objetivo? En el caso de China me parece que es una estrategia complementaria. La primera estrategia que hicieron es, antes de la pandemia, eliminaron a todo lo que son las criptomonedas privadas. No hay posibilidad de minar en China. Ajá. Y lo reemplazaron eso por esta moneda digital. A lo chino, digamos, ¿no? Digamos, el sector privado le dan cuerda hasta un punto y después ellos pueden hacer eso que no se puede hacer en otro país, que desde el Estado bajar una línea de que se acabó. Claro. Y después, yo creo que ahí también tiene mucho que ver con el esquema tecnológico que están teniendo ellos, ¿no? Están ahí con un sistema muy, muy distinto, y distinto en el sentido que ahí no funciona WhatsApp, tienen sus propios capitalismo tecnológico, para decir así, muchas veces es controlado por el Estado, por la empresa del Estado, pero ellos trabajan, o sea, todos los que vuelven de China dicen es increíble lo que es la parte de lo digital allá, es todo pues, se puede manejar con las pantallas, está mucho más conectado con esa relación y en todas las edades posibles, ¿no? Ellos arrancaron con las fintech mucho antes que nosotros, y y las cosas que se manejan ahora ya son terribles. Entonces yo creo que también como necesidad interna del Estado chino, es decir, bueno, para seguir esa movida, casi naturalmente lo puedes usarlo a través de suena digital. Pero después yo creo que sí, ellos necesitan instalarse a nivel internacional, la disputa internacional con el sistema financiero internacional, que está obviamente Bretton Woods a la fecha, es un sistema occidental. Bueno, ellos dicen claramente que lo quieren cambiar y hay que entenderlo, yo creo. En el marco de esa estrategia todavía no se termina de entender hacia dónde van con el yuan digital, por lo menos a mí se me escapa, pero queda claro que es una herramienta más que tienen en el marco de un montón de cosas, entre otros el swap para los distintos países, las inversiones en otros países, tratar de desorganizar el comercio internacional, bueno, un montón de cosas que están haciendo, bueno, además que tienen el yuan digital. Bien, bien. Y la última pregunta, Martín, y no te robo más tiempo, por ahí un poco más difícil, una pregunta más abierta, pero si mañana hubiera un cambio de gobierno y a vos te llaman como asesor y te dicen, Martín, mirá, vemos este problema del avance de los criptoactivos, de esta economía no observable que nos quita justamente dinero de impuesto para ejecutar nuestro presupuesto, vos qué medidas o qué indicaciones le darías a quien esté en la posibilidad de tomar decisiones, justamente para, primero, para blindarnos frente a esto que se nos viene encima y que parece que no hubiera una reacción de la dirigencia política, y en segundo lugar, como para que sea el Estado el que haga esta modernización del sistema financiero y no las corporaciones, porque uno entendería que el que domina la tecnología es últimamente, en última instancia, el que termina controlando el sistema. Sí, yo concuerdo con vos. A ver, los pasos que dio el Estado hasta ahora para regular todo esto es tratar de que, por ejemplo, los bancos, como el Banco Galicia, que quiso ofrecer la posibilidad de invertir en criptomonedas, bueno, cortar todo eso, ¿no? Cortar que las billeteras virtuales, que igual había arrancado también, que las billeteras virtuales no ofrezcan más criptomonedas. Como que le tuvo hasta ahora muy bilardista la cuestión de, bueno, defendamos y tratemos de que defendamos el esquema actual de moneda estatal y de bancos y los bancos concentrados, ¿no? Los que en Argentina. Sí. Hasta ahora fue eso. Es difícil pensar, digamos, un esquema del cual había bastante consenso en que a medida que crezco esto de las criptomonedas, también para proteger al ahorrista, que es uno de los roles del Estado, tratar de regular la compra, es decir, de alguna forma que entre, nosotros proponemos que entre directamente a la bolsa, ¿no? Que quiera comprar criptoactivos, que lo haga en la bolsa de Buenos Aires, que sería un buen negocio para la bolsa de Buenos Aires, para Dima, digamos, para las ¿Eso criptomonedas. significaría que estaría regulado por la Comisión Nacional de Valores o qué implicación tendría? Exactamente. Ah, bien, Sí, bien. sí, sí. Eso implica que está regulado por la Comisión Nacional de Valores, de que vos tenés, bueno, todo el sistema jurídico interno de la Comisión de la Bolsa de Valores que te protege a vos como ahorrista y que la gente que está haciendo la transacción pueda ver qué pasa con los exchanges. Si yo compro 10 Bitcoin y vos querés vender 8, ahí lo que hacen es, bueno, en vez de comprar 10 y vender 8, compro 2. Hacen solo el saldo. Como no están regulados, eso lo pueden hacer. Lo que Claro. pasa es que si yo quiero retirar después mis 10, no están los 10. Claro. ¿Entiendes? Ese es el Claro. problema que están teniendo, o por lo menos los exchanges pueden hacer eso. El tipo que vos le decís, yo quiero comprar 10 acciones de precio, lo tiene que comprar 100. Claro, claro, Y claro. si no lo hace, tiene que poner la plata él, digamos. Es mala. La salida, digamos, las agencias de bolsa. Ya, para entrar en la bolsa tenés que comprar una cuota, una parte de la empresa Bolsa de Buenos Aires, vos respondés con ese activo que pusiste. Ahí Entonces está. es algo muy regulado y que protege el tipo que vos querés comprar un Bitcoin, no hay problema, pero anda a la bolsa. Y después por la tuya podés ir por fuera, pero lo que pasa es que si vas por fuera podés terminar en Cositorto y compañía, y Bachiani, ¿no? Me parece Sí. que es un poquito la idea, es como que, bueno, una acción no la vas a comprar a un fulano que te dice, che, te vendo una Claro. acción, dale, pásame la plata y te la compro. Claro. Bueno, eso es un poquito lo que está pasando con las criptomonedas, es Sí. que vos estás comprando y no sabes a quién. Claro, incluso está el caso de los coreanos estos que habían hecho el sistema Terra Luna, que se colapsó de un día Sí. para otro en cuestión de horas y que terminó, Sí. y creo que con un pedido de captura internacional y fugado. Hay varios. Está el caso Toro, me parece, llamaba en Turquía. Digamos, hay varios casos de falsas exchange a veces, o criptos que estaban. Bueno, las criptos se caen de por sí, ¿no? Esto que lo que le pasó a Luna es algo que simplemente, bueno, necesitas demanda. El tema digamos, si la gente no cree en Bitcoin y empieza a vender el Bitcoin, bueno, se va a caer a pedazos, ¿no? Entonces, si uno se pregunta, bueno, ¿por qué Bitcoin vale un departamento, un Bitcoin? ¿Por qué vale $100.000? Y si trata de buscar argumentos, salvo que, bueno, los Bitcoins son limitados, pues sí, bueno, ok, pero el oro también es limitado, si vamos a eso. El oro, no obstante, bueno, habrá que ver, por ahí es el oro del mañana, pero bueno, parece bastante complejo. Y en términos de teoría económica, el oro no es limitado, porque simplemente es una cuestión de costo para encontrarlo. Claro. Es cada vez más costoso encontrar el oro porque necesitas cada vez más trabajo, esfuerzo. Claro. Antes era hacer un pozo y lo encontrabas, o en Estados Unidos ibas con el río, ibas haciendo, bueno, buscando oro ahí. Sí. Ahora tenés que hacer toda una tecnología de locos porque está todo diseminado alrededor de todo un territorio y entonces, bueno, es más costoso. Bueno, es eso. Pero el otro es medio, no, nada. Es difícil saber por qué, cuál es el valor, por qué le dan valor, es totalmente subjetivo a eso. Claro. Ya de por sí la teoría del valor es, me parece a mí, sin ser economista, una de las partes más filosóficas de la economía, Sí, pero sí. bueno, aprovecho y te hago la última pregunta para cerrar. y tiene que ver con esto que veníamos diciendo, ¿por qué fluctúan tanto los valores de las criptomonedas? Digo, uno de las acciones también ve, no sé, que a veces 5% suben, al otro día bajan, corrige, sube, baja, pero con las criptomonedas esto se da de manera mucho más fuerte. ¿Hay algún tipo de explicación o tiene que ver justamente con una manipulación de que más allá de el pequeño ahorrista en Bitcoin que se compra fracciones, hay, no sé, grandes fondos, como se ha escuchado alguna vez, que compran cuando está barato, o venden para que baje y después vuelven a comprar? ¿Cómo es esto? Sí, eso de la especulación pasa con todos los activos. Así que pasa con los Bitcoin también, pero creo que no es específico de Bitcoin. Ajá. O de las criptos. Lo que sí queda claro es que, como vos, digamos, en teoría económica, ¿qué se dice? Si vos tenés una oferta limitada, sí, como por ejemplo la soja, bueno, en la soja ya sabés que va a haber, no sé, 50 millones de toneladas en Argentina como mucho, y ya está jugado, obviamente, porque ya sembraste en septiembre y hay que esperar que sale. Sí. Entonces, y bueno, y otro tanto en Brasil, etcétera. Y entonces vos decís, bueno, en el mundo va a haber 200 millones de toneladas de soja o más, pongamos 300 millones de toneladas de soja, ok. Y después la que define es la demanda. Si China empieza a necesitar mucha soja, necesita 450 millones de toneladas, bueno, el precio de la soja va a subir. Si no necesita tanto, va a bajar. Entonces, por eso te digo, es la demanda la que manda en esos casos. En el caso de los commodities normales, sí, manda la demanda. Entonces, pasa lo mismo con el Bitcoin. Manda la demanda. En el caso del Bitcoin, la demanda es algo, no es como la soja, pues en última instancia la soja se usa, se come, qué sé yo. Uno podría entender que la demanda está en función, ¿no?, de, por ejemplo, de la producción de cerdos, ¿no?, porque compra la soja para alimentar a los cerdos, pero en el caso del Bitcoin, uno nunca le termina de quedar claro por qué esa gente compra Bitcoin, y se entiende que es más justamente porque es un ahorro, quizá. Sí, por eso yo creo que el imaginario y la parte más ideológica, para decir así, del cripto, de que, bueno, es como una moneda de la libertad, ¿no?, porque conecta un poco con este discurso, me parece que eso es lo que vende también, ¿no? Como que, bueno, compro esto y claro, compro más que la moneda, compro también, para muchos, los que están medio militando eso, sí, compran otra cosa, compran una nueva sociedad, una cosa a futuro que está bien, flashean con eso, y eso, claro, es un poco la demanda, y eso implica mucho de esto, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso, de la misma forma que, no sé, a veces se dice que el oro es, bueno, ir por algo clásico, ¿no? O sea, siempre se manejó el oro en todo tiempo y lugar, entonces vamos a seguir con esto. Bueno, esto es como comprarse una idea de futuro, por lo menos. No sé si futuro, una idea de futuro. Claro, y ahí aparece justamente esta idea de que en algún momento se va a terminar de emitir el último Bitcoin, entonces cuando llegue ese momento se va a disparar casi al infinito el valor del Bitcoin, porque va a ser ultra escaso, pero por lo menos yo hasta ahora, y te pregunto a vos, es una cuestión muy técnica, no he encontrado a nadie que me sepa decir, una vez que se emita el último Bitcoin, cómo va a funcionar el sistema, si el incentivo justamente para validar las transacciones es el minado. Digo, ¿qué pasa cuando se emite el último Bitcoin? Simplemente es como cuando cuando, digamos, las casas en Argentina, los departamentos de Argentina se compran en dólares. Sí. Cuando tenés problemas de dólares, no es que no se compran ni se venden casas, departamentos. Simplemente se compra y se vende departamentos con el stock de dólares que hay dando vuelta. No hay un flujo nuevo. Ajá. Así que no hay, simplemente cuando se va, no sé, a llegar al 100 Bitcoin, cuando llegas al número 100, simplemente se va a comprar y vender los Bitcoin que hay en función de la subjetividad. Yo creo que también ahí todo esto es parte del imaginario, que es lo que la gente compra con la criptomoneda. De la parte subjetiva, que es súper importante, pero de coger el objetivo no tiene sentido. Claro. No tiene mucho sentido. Claro. Bueno, Martín, muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad que me permitiste evacuar todas las dudas que tenía sobre criptomonedas, sobre este reemplazo que tienen de lo que son las funciones tradicionales de un banco central y también con la relación con la economía no observable. Así que muy agradecido por tu tiempo y nuevamente te felicito por la presentación de Criptomonedas, un desafío al Estado y a los bancos, el libro que has escrito junto a Sofía Escacera. Te pregunto para cerrar, ¿dónde se puede adquirir este libro? Está en Mercado Libre, está en muchas de las librerías de Buenos Aires, por lo menos, y yo imagino que en varias de las grandes ciudades de la Argentina. Se compra en pesos todavía, no en criptomonedas. Bien, bien.